de padres gitanos y llevo sangre de reyes en la palma de la mano. Llevo sangre de reyes en la palma de la mano. Soy de la raza Calé.